Radio Online. Tu música, tu compañía, tu sentido. Muy buenas tardes, amigos. Estamos al aire en el primer episodio de Tu Vida Biónica. Y como por ahí decían en el programa anterior, esperemos que no el último, que no esto no parezca campaña política ni nada por el estilo. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Básicamente, este programa se trata de tecnología, gadgets, videojuegos, curiosidades del mundo de la tecnología y diferentes cosas que se nos van ocurriendo y que van pasando en, ahora sí que en esta tu vida biónica. Cada día dependemos más de todas estas cosas como las computadoras y demás, pero no solo se trata de hablar de eso en este programa, sino también queremos la participación de los radioescuchas. ¿De qué forma va a ser esto? Bueno, también podemos contestar algunas preguntas acerca de cosas que no entiendan del mundo de la tecnología y que pues con mucho gusto podemos intentar resolvérselas. De hecho, ya tenemos por aquí un par de dudas que estuvimos recolectando en la semana. También vamos a presentar nuevas aplicaciones o ustedes pueden sugerir algún tema de relevancia que encuentren ahora sí que en su vida cotidiana o en su trabajo, en su casa, etcétera, etcétera. Y bueno, para dar comienzo a esto vamos a empezar con algunas cosas que ocurrieron en el mundo tecnológico estas dos semanas. Pasaron, ahora sí que muchas cosas. En el mundo de la tecnología ocurrió el tradicional keynote de Apple, donde muestran como todo lo nuevo, todo lo que va a venir en el mundo de las Mac y en el mundo de los iPhone, iPad, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que dijeron? Lo primero es que tu Mac, como la conoces, ya es obsoleta. Como cada que presentan un nuevo modelo, la Mac anterior deja de ser vigente porque vienen cosas nuevas. En este caso se presentaron dos modelos de Mac, la Mac Air que conocemos, que es la computadora más delgada del mundo según lo que presenta Apple, y que bueno, lo que trae pues un mejor procesador, mayor tiempo de cargado y diferentes dispositivos de almacenamiento, más gráficos, una cámara mejor, pero básicamente pues sigue siendo la misma cosa. Y bueno, la cosa relevante que sacaron en cuestión de Mac fue la MacBook Pro. ¿Eso qué significa? Que la MacBook Pro ya adicional a que, bueno, también trae nuevos procesadores, mejor tarjeta gráfica y los tradicionales tamaños de 13 y 15 pulgadas, ahora trae la novedad que todo mundo esperaba y que disfrutaban en su iPad y en el iPhone, que es el Retina Display. Básicamente, ¿qué es esto? Pues que tu pantalla se puede hacer el doble de tamaño con mayor cantidad de puntitos en la pantalla y entonces vas a poder disfrutar mejor de las imágenes, mejor de las páginas, de ahora sí que de las películas y todo eso que disfrutes. Y bueno, pues también presentaron nuevos programas, anunciaron la siguiente versión del sistema operativo, que sería el macOS Mountain Lion, que cada vez va reduciendo esa brecha entre las Mac y los iOS. Eso, al final vamos a acabar teniendo una Mac, que es un iPhone o un iPad con teclado. Bueno, esa es mi opinión y esperemos que nos envíen sus reclamos, consultas y todos los fans de Apple o los que están en contra de Apple a través del Mivo de la página de internet, que se encuentra en http://tu-radio-online.com.mx, y por ahí nos pueden enviar diferentes comentarios al respecto. Y bueno, por aquí tenemos algunos comentarios ya, que tenemos un saludo para los compañeros de KFC, no es cierto, para KTC, que son mis compañeros de trabajo, para Poncho, Brian, Itzel, Merel y todos los demás que nos están escuchando desde KTC, que es una empresa que se dedica a cuestiones de tecnología digital, y que bueno, por aquí tendremos, esperemos próximamente alguno de ellos para que nos platique más sobre su ámbito de conocimiento, que son las redes sociales, el Twitter, el Facebook y diferentes cosas. Y continuando con esto, ya que no tenemos por ahí algún comentario en el Mivo o en el Twitter, que es @bionicmaster, continuamos diciendo en este soliloquio qué es lo que pasa con Apple y su keynote. Y bueno, dentro de todo esto también, pues las MacBook han ido evolucionando, han ido creciendo, y ahora pues ya tenemos que podemos conectar una MacBook Pro no solo a los dispositivos compatibles con Mac, sino también ya tiene un puerto HDMI, lo que hace que podamos conectarlo a nuestra tele o que podamos conectarlo a una pantalla que de esas nuevas que ya tienen HDMI y podamos ver las películas y demás sin necesidad de comprar un adaptador adicional de esos que cuestan $50, $60, nada más porque Apple lo dijo. Y también tenemos algunas cositas, ya todas traen USB 3.0 y pues qué más de relevante, pues creo que es lo más relevante que les he encontrado a las Mac de hoy, excepto bueno que ya tienen más interacción con la nube que ya habían anunciado la vez pasada, y lo que todos esperaban, que era el iOS 6.0, que sería como la versión nueva que hace que nuestros iPhones de versión anterior ya estén obsoletos también, ya que es compatible a partir de la iOS 3, de los iPhone 3GS en adelante. Todos los demás, bueno, ya se quedaron un poco retrasados. Y básicamente, ¿qué es lo interesante de esto? Que iOS se divorcia completamente de Google, incorporando una cuestión que venía siendo como un lastre para Apple durante los últimos años o desde que lanzaron el iPhone, que era la cuestión de los mapas. Los iPhone pues siempre han traído los mapas de Google Maps y han dependido de esto, pero con algunas compras que ha hecho Apple en los últimos meses dijeron no más mapas de Google y vamos a hacer nuestros propios mapas. Parece, al menos en lo que mostraron, que es algo interesante con los diferentes mapas en 3D que estábamos presentando. Lo siento, es que mi ayudante llegó y me empieza a distraer, así que esperemos que salude un poquito a nuestra audiencia, ¿no? Que salude. Dice que canción, pero no, tiene que hablar al micrófono, es una condición, es una vieja conocida de algunos de ustedes, que ha participado con nosotros también en el programa de Comic Conexión y próximamente en Comic Manía también. Saluda. Hola, solo vengo para mandarlos a canción, así que regresamos en un momento. ¿Pero quién eres? Ay, todos saben que... cierto. Hola, soy Xochitl. Bueno, ¿y tú qué? ¿Cuál es tu papel en este programa? Vengo a molestarte. Ok, viene a molestarme. Vengo a preguntar porque luego tú te vas así como que muy técnico y la verdad nadie te entiende. Bueno, sí, tú te entiendes y todos los que hablan tu idioma te entienden, pero el resto de nosotros no. Incluyo a Lorna, porque es nuestra jefa. Ok, como pueden ver, va a ser la parte humana de esta interacción biónica la que nos va a preguntar cosas que... Ahora sí que los mortales, como dijera un compañero que tengo por ahí, no entienden, y pues tratar de bajar esa parte de la tecnología a que no es algo divino, sino es algo que todos, pero todos, podemos alcanzar y podemos interactuar con ello. Y como bien dijo, pues espero que Lorna tenga por ahí ya listo. ¿Sí? ¡Canción! Nos vamos a una canción. Aló, ya estamos de regreso y les voy a hablar en lo que el Bionic Master se distrae con su Messenger. Sí, tenemos por aquí, bueno, los típicos regaños. Muchísimas gracias por esos regaños que hacen que uno regrese a la realidad y diga, sí, creo que la estoy regando. Pero bueno, básicamente, pues sí, es mi opinión y precisamente es lo que espero de los demás escuchas que interactúen con nosotros, que nos den su opinión, que todos esos Apple fans nos digan, yo amo las Mac y las defiendo a capa y espada. No. Sí. No. Y también que interactúen con nosotros en diferentes temas. O como Xochitl dice por aquí, que también nos digan si quieren hablar de algún tema en específico, quieren decir por qué mi Mac no prende, por qué mi PC se apaga y hace una pantalla azul. ¿Sí? Yo puedo explicar eso y eso que no sé nada de tecnología. Bueno, hay muchas razones, pero trataremos de resolver. Por favor, no la avienten y no le golpeen cuando eso pase. Créanme, no la revive. Se los digo por experiencia. Sí, yo también diría lo mismo. Lo recomendable es no golpearlas, no azotarlas, no dejarlas caer de un segundo piso y funcionarán muchísimo mejor. Pero bueno, también dentro de todos los temas que queremos tratar el día de hoy, tenemos algunas aplicaciones que Lorna nos pidió que le recomendáramos algunas y decíamos, ¿cómo qué podemos recomendar que sea relevante para la mayoría de nuestros escuchas? Y tengo una aquí que puedo decir que es una de mis aplicaciones favoritas, no solo para los Androids, iPhones, Macs y PCs, sino en general para todos los dispositivos. Que debo hacer la queja pública que no me la ha instalado, por cierto, ¿eh? Así que quede constatado a todos los escuchas que es un gacho. Sí, soy un gacho. Ok. Esta aplicación lleva por nombre Evernote. Y para aquellos que ya la conocen, pues qué bueno, la verdad, está padrísima. Para aquellos que no la conocen, para eso estamos aquí. ¿Cuál es la idea principal en esta aplicación de Evernote? Es una aplicación para sincronizar tu vida a lo largo de los diferentes dispositivos. Ya no es como antes. Qué horror. Que teníamos una PC y todo lo hacíamos en la PC y cuando salíamos de nuestras casas. Eso era la gente normal. Eso era la gente normal. Ahora la gente normal, cuando sale de sus casas, lleva su iPhone, lleva su Android, quiere obtener la mayor cantidad de información y generalmente el problema es estar pasando todos esos datos de un dispositivo al otro. No sé, llevo la lista de las compras, la hago en mi PC y la imprimo, llevo mi papel al supermercado. ¿Quién hace la lista de las compras en PC, por Dios? Bueno, en Mac, ¿te parece? O sea, no, o sea, el hecho es, ¿quién hace la lista de las compras en computadora? O sea, qué finolis. Bueno, estamos hablando de que Superama hace un par de años sacó un esquema bastante interesante de que podían llevarte las compras haciéndolas ya sea en un pedido a través de internet o por teléfono. Creo que no les funcionó porque no estábamos preparados para ello, pero ya existe. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y es algo que muchos de nosotros desconocemos y precisamente por eso es que no funcionan esa clase de programas piloto. Bueno, pudiera ser, ahora que lo mencionas, si todos lleváramos una lista al súper, las compras serían más bonitas y menos caras. Sí. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta aplicación por nosotros? Si yo escribo una nota en mi Windows, en mi Mac, y quiero trasladarla a mi teléfono, lo único que tengo que hacer es instalar esta aplicación, escribir la nota en esa aplicación y darle sincronizar. Y de la misma forma como esos programitas de subir archivos y pasárselos a alguien más, mágicamente va a aparecer en mi aplicación, en mi teléfono o en otro dispositivo que yo tenga. Pero, ¿y si yo tengo PC y no tengo iPhone? ¿O al revés, puedo mezclarlo si yo tengo un iPhone y tengo una PC? ¿O tengo una Mac y tengo un Android? A ver cómo está eso. Sí, no importa, o sea, podemos utilizarlo en iPhone, en iPad, en Android, en BlackBerry inclusive, aunque no se las recomiendo mucho. Windows Phone, para aquellos que estén entrando a este mundo del Windows Phone, en las tabletas estas que hizo HP de WebOS, sin burlas y sin comentarios, esos, gracias. ¿Los tabiques? Ok. Y lo puedes usar en Mac, lo puedes usar en Windows, inclusive ni siquiera necesitas instalarlo, ya hay plugins o complementos tanto para Firefox, para Chrome y para Safari, que puedes instalarlos y desde ahí, por ejemplo, compartir una página y seguirla viendo en tu teléfono. O si se la quieres pasar a alguien más, puedes hacerlo a través de notas compartidas. O sea, si yo tengo, estoy viendo algo, no sé, estoy trabajando, estoy escribiendo, y de repente me tengo que salir y tomar el camión porque se me hace tarde, ¿lo puedo continuar? Claro. Horas. Y entonces, por ejemplo, no sé, estás escribiendo la novela del siglo. Puedes continuar, sigues escribiendo, le das el botón de sincronizar en cuanto tengas internet. Digo, sabemos que en este país no todos tenemos internet en los smartphones o en los celulares. Yo no tengo, lo confieso. Y yo no tengo. Lo sincronizas en cuanto tengas una red y va a estar en tu computadora. ¡Qué horrible! ¿Te imaginas? Entonces, ¿te puedes llevar eso y lo puedes abrir en cualquier lado y cualquiera lo puede ver? No, porque está sincronizado a través de una cuenta. Una cuenta especial que solo funciona contigo. ¿Y si me roban mi teléfono? Bueno, si te roban tu teléfono, es mucha mala suerte. Por eso, como siempre sugerimos, no guardar las contraseñas en los teléfonos, en las PCs. Recuerden, lo que aplica para el mundo no tan tecnológico, aplica para el mundo tecnológico. Es decir, cuando tienes una tarjeta de crédito o de débito, lo primero que te dicen, no anotes tu NIP. No te lo en un papelito en la cartera. Entonces, en este caso aplica lo mismo. No dejes tu contraseña guardada en tu teléfono, por favor. Pero bueno, algunos dispositivos como iPhones y Android se bloquean, ya tienen cierta seguridad contra los robos. Pero aún así, qué horrible. ¿Para qué quiero compartir mis carpetas en todos los dispositivos? O sea, nada más gastas memoria. Bueno, debo decir que en mi caso particular, por ejemplo, mi horario de la escuela, me cuesta mucho trabajo hacerlo en el teléfono. ¿Por qué? Porque, bueno, es un dispositivo pequeñito, es una mini pantalla. Entonces lo hago en una hoja de Excel en mi computadora. Tras, tras, tras. Lo genero, lo copio a mi Evernote y mi hoja de Excel está en mi teléfono. Y puedo verlo con todos sus colorcitos, con todo lo que yo le puse, de manera fácil y sencilla, sin necesidad de andar cargando mi PC o sacar mi PC para saber qué me toca o traer mi hoja, que ya últimamente las hojas ya se nos pierden en cualquier lugar. Deberían desaparecer, cuiden a los árboles. Así es. Pero y si, por ejemplo, tú traes ese archivo y lo quieres, no sé, mostrar a un cliente o algo, ¿llegas y lo conectas? Sí, o puedo sincronizarlo contra otra de mis cuentas, por ejemplo, y mostrárselo al cliente. Y no solo puedo guardar texto, puedo guardar texto, URLs, páginas. No lo he probado, pero supongo que también. Puede guardar sonidos, puede guardar fotos. Y entonces básicamente puedo hacer una nota completa como la de un blog. Todo dentro de esta aplicación. ¿Y cuánta ocupa? Se va a acabar mi memoria, ¿verdad? No, es bastante ligerita, depende mucho de cada dispositivo, pero como lo comento, inclusive ya está disponible para Chrome, para Safari, para Firefox. Para Internet Explorer dijeron que ni lo pensemos, no va a pasar. Olvídenlo. Todos aquellos que sean Internet Explorer, pues lo sentimos, no van a poder disfrutar de esta aplicación. Y inclusive en Chrome, por ejemplo, yo puedo apretar el botoncito de compartir esta página y me guarda el dato de la página, no sé, con el texto. No sé, no me convences. Bueno, no me convences, no sé aquí, para qué me serviría. O sea. Aquí lo importante no es convencerlos, sino que le den una oportunidad a la aplicación, instálenla, pruébenla, vean si les funciona en lo que ustedes hacen. Creo que a muchos de ellos. ¿A quién le puede funcionar, por ejemplo? ¿A quién le podría funcionar? Por ejemplo, a Lorna, que todo el tiempo necesita saber los horarios de la estación. Simplemente prende su celular, trae un archivo con los horarios de la estación y dice, tal programa, Tu Vida Biónica pasa los viernes a las 5:30 de la tarde. Y entonces ya puede manejar ese tipo de cosas. O, por ejemplo, si le mandan un estado de cuenta del banco y tiene que ir a reclamar al banco, en lugar de llevar su hojita anotada con el saldo y todo lo demás... Te regañan si no la llevas, te piden que saques tu saldo, ¿eh? Exactamente, entonces sincronizas tu saldo, que generalmente ya muchos nos los mandan por internet. Sí, así es, no desperdicien papel. Sí, no hay que desperdiciar papel. Nos lo mandan por internet, lo metemos en la aplicación y podemos consultarlo. Así mi número de cuenta es tal, mi saldo es tal... Y vengo a reclamar porque no cumplieron con lo que ¿serio? Ustedes prometieron. ¿Y tú tienes eso instalado? Sí, claro. ¿Me prestas tu teléfono? No. Puras fallas. Y bueno, como les digo, instálenlo. Hay una versión normal y hay una versión premium que nos da más características. O sea, de las que pagas por la aplicación. De las que pagas por la aplicación. Básicamente nos da algunos extras, como cargar archivos de casi 1 giga... de tamaño. ¿Un giga que voy a mandar? No sé, hoy en día ¿voy a mandar la última película o qué? Sí, yo creo que sí. Entonces, puede ser. También nos ofrece la versión premium un bloqueo por pin. Es decir, que adicional. ¿Un pin? Como cuando le mandabas una señal antes, que mandaban un código y. Más o menos así. Como cuando digitan en su cajero automático, que antes de. Cuando meten su tarjeta, aparte de eso, meten ese código. Y es un paso más de seguridad. De seguridad, claro. ¿No? Sí, o en los teléfonos, en esos Nokia viejitos. También que para poder desbloquearlo tenías que poner tu PIN para poder. Sí, tenías que poner un PIN. O en los iPhone de ahora, que también te pide tu PIN. Si tú se lo configuras. Y que si pasan 3 veces y no le desactivas la función. No solo se bloquea, se borra. Te despides de tu teléfono. Así es. Lo que sea que uses. Y bueno, historiales de notas y trabajo en equipo. Que a algunas personas, pues la versión premium les podría funcionar un poco mejor y que cuesta aproximadamente $5 al mes. ¿Al mes? Sí. Ay, o $45 al año. Pues es lo que te gastas en una ida al cine. Ay, ¿y eso qué? A menos en el cine veo la película y si es en experiencia 4D, hasta te escupen en la cara y todo es maravilloso. Bueno, sí, no me lo recuerdes, gracias. Y bueno. Hablando también de aplicaciones, quiero recomendar una que no es precisamente una aplicación, es un juego. Ah, espera, olvidaste decir que la aplicación de Kate no la van a identificar porque tiene un elefantito. Sí, es un elefantito en un cuadrito verde. Sí. Inclusive para Windows 8 ya está integrado. La gente de Microsoft hizo que, bueno, ya estuviera en su tienda desde ahorita. Ya después hablaremos del Windows 8 que viene. Y que a algunos les ha gustado, a otros les ha dicho, no me gusta, está horrible. No me gusta, está horrible. Como siempre, habrá polémica, ¡guácala! Como cuando salió el Office 2007 y sus interfaces y sus cosas raras. No, o sea, discúlpame, no tiene nada que ver Office 2007 con lo que estamos hablando de Explorer. No, es horrible. Ok. Pero bueno. Ya lo platicaremos más adelante en una oportunidad, pero ahorita quiero hablar de un juego... hecho por mexicanos con espera, tenemos que irnos a la sección de juegos. Y Lorna no puso la música. Lorna nos tiene preparados muchas musiquitas bonitas. Sí. Tenemos por ahí como diferentes situaciones. Y bueno, por aquí ya nos están sugiriendo por ahí algún tema para la próxima semana. ¿Por qué no hablamos del cine 4D? Bueno, déjenme investigar un poquito más. Yo realmente, yo nada más lo he experimentado. Pero necesitamos ver no solo cómo qué es lo que hace, sino cómo funciona, porque esa es la idea, que entendamos un poco más la tecnología para que no le tengamos miedo y le entremos de lleno a eso. No es cierto, bueno. La verdad es que nos gusta usar la tecnología, pero es bonito saber cómo funciona de vez en cuando. Así, cuando tu computadora se ponga en pantalla azul, no la golpearás como primer impulso. Sí. Sí, definitivamente. Pero, bueno. Ahora sí, nos vamos a la sección de juegos. ¿Sí? Ok, ahora sí, vamos a hablar de un juego mexicano hecho por mexicanos y con el típico humor mexicano. Wow. Amigos y amigas, No, con el tonito. Pero es que Caro me encargó mucho que no fuera a ser una cuestión política. Ah, está bien. Pero bueno, debo de decirlo. Amigos y amigas, quiero presentarles el juego de la mexicracia. ¿Esto qué es? Ya desde el título se oye bastante interesante. ¿Y si vieran lo que yo estoy viendo? Es un juego político. Leamos inclusive la descripción que viene en su página, que es mexicracia.com o mexicracia, como lo quieran leer. Ay, espera, mira. Tiene de logo un ratoncito bonito que tiene unos ojos como si estuviera todo loco. Y un copete. Sí, un copetín. No, más bien es como una rata. Pero leamos la descripción. Mexicracia es un juego de estrategia sobre la vida política en México. Asciende al poder mediante el voto legítimo y vuélvete presidente, o mejor aún, el innombrable. ¿Sí? Eso de legítimo no lo vieron ustedes, pero hicimos una señal de comillas. Ya, sí, continúa. Creo que con el tono. Y pues bueno, tenemos por ahí algunas, dentro de las imágenes del juego tenemos algunos político-ficciones de todos los partidos. Ese aclaro. Se parece a, bueno, ya. Sí, ese se parece a... Y ese es el Chucky, digo. Sí. Ok. Tenemos a políticos de todos los colores, dulces, chiles, moles, mantecas y demás. Tintes y demás. ¿Y cuál es el objetivo del juego? Básicamente la dinámica es que tenemos que arrastrar tres objetos iguales o similares y nos dan un nuevo objeto. Por ejemplo, obtén tres. Arrastras tres objetos. Oye, eso suena como los escarabajos, estos que hacen su bolita y la van empujando por todos lados. Claro, así funciona la política en México. Ah, claro, junta, ahora lo comprendo. Junta tres tortas y obtén un acarreado. Ah, claro. Junta ahora tres acarreados todo. Obtendrás a un político. ¿Sí? ¿Entonces de eso se trata? Sí, por ejemplo, pero como todo juego, siempre hay quien busca detenerte. En este caso, tenemos que tener cuidado con los narcotraficantes y los líderes sindicales. Ellos intentan detener la democracia en este país. Pero es un juego, ¿verdad? De ficción. Sí, claro, todo okay. Es ficción. Pero deben verlo, los gráficos son bastante graciosos, como todo buen cartón, un poco exagerados, pero... creo que entretiene un rato. Al menos ahorita que no puede uno evitar el tema. Digo, y debo decir que actualmente ya se encuentra disponible en la App Store. Nada más en la App Store, los que tenemos Android. Adiós. Lo sentimos. Adiós. Pero la ventaja, el juego es gratis. Y además está en cuarto lugar en las descargas de la App Store en México. ¿Eso significa que mucha gente lo ha bajado? Eso significa que mucha gente lo ha bajado. ¡Ay, claro! Porque todo el mundo tiene así como el morbo de ver qué bonitos están los dibujitos. Sí, seguramente. Claro. No, seguramente no. No, no es cierto. Además, las tortas que se ven ahí, sí se ven como las ya de veras, ¿eh? Sí, antoja. Sí. Las tortitas están bien, ¿eh? De veritas. Y bueno, un poquito de los desarrolladores es... Oye, ¿cómo bajo un juego? Yo no sé. Ok, ¿cómo vas a hacer un juego? Ahorita lo explicamos y... Yo no sé cómo bajar juegos. Si quieres. Porque alguien no me baja juegos a mi teléfono. No quiero decirlo, pero está Bionic Master aquí al lado. Así que tendré que empezar a bajarlos yo. Uh-huh. Así que, juegos. Pero bueno, en este caso, ahí vamos a hablar del desarrollador. No hay que hacerle el feo. Ah, sí es cierto. ¿Dices que lo hicieron mexicanos? Claro. Y lo hizo por ahí un grupo que... se llama... están como Iki Gaming. ¿Y ellos qué? ¿Qué han hecho de más o cómo? Ellos pues básicamente se dedican a eso, a hacer juegos. De repente comentan que surgió como una idea de ¿por qué no hacemos algo gracioso ahora que viene esta época de elecciones? Lo cual es interesante, hay muchos juegos que surgen de la vida cotidiana. Sí. Cielos. Y entonces, bueno, generaron este juego que se ha vuelto... una sensación, no solo en México, sino en algunas otras partes del mundo, donde se les hace interesante cómo vemos los mexicanos esta cuestión de la política. Ay, bueno, pero es que los mexicanos nos reímos de todo, o sea, en fin. Y bueno, nuestra recomendación, como siempre, bájenlo, pruébenlo. No, bájenlo en el teléfono de un amigo, y entonces lo prueban, y ya si les gusta, los bajan todos, y si no, lo borran. Sí, ¿no? Y si no, pues se descompone el teléfono del amigo, no pasa nada. Exacto. Era el del amigo. Exacto, sí, así es. ¿No? ¿Qué les parece? Oh, sí, yo quiero bajar juegos. ¿Quieres hacer juegos? ¿Quieres bajar juegos? Sí. No, después te preguntaré cómo se hacen los juegos para los teléfonos, pero más interesante ahorita es cómo bajarlos. Ok, ¿cómo bajarlos? Yo tengo un teléfono chiquito de pantalla y okay. Tiene Android. Tú tienes un teléfono con Android. Sí, tiene Android. Bueno, para bajar un juego lo primero que necesitamos es... Un teléfono. Un teléfono. Eres brillante, Bobby. Ah, yo lo sé, yo lo sé. En segundo lugar, necesitamos, aunque casi todos los teléfonos con Android lo necesitan, una cuenta de Google. Sí, de hecho, de entrada, desde que compras tu teléfono, lo primero que te pide es que le des una cuenta de Google. Ah, está bien. Ya que tienes esa cuenta de Google, automáticamente te registra en la tienda de las aplicaciones de Google, que es http://play.google.com. Y si no, Google it, póngale Google Play. Googlenlo, como se dice. Exacto. Y entonces entrarán en la tienda de Google y podrán ver las diferentes aplicaciones. No solo horas. Juegos, hay programas de tecnología, de radio. Horas. Próximamente Lorna nos dice que también estará el programa de tu radio online para que puedan escucharnos a través de sus Androids y iPhones. Así es, próximamente la aplicación para teléfonos. Pero ya hablaremos de eso en su momento. Pero eso no debíamos decirlo, así que... Nadie lo sabe. Alerta de spoilers, alerta de spoilers. Ah, sí, spoilers, spoilers. Ah, bueno, no, sí debemos decirlo para que lo bajen mucho. En cuanto esté. Todavía no está, pero ya casi. Y bueno, entonces ya que escogiste la aplicación... Quiero un juego de ponis. Buscas juego de ponis. Y deben salir. Con el término de ponis. Y si existe alguna aplicación que sea un juego de ponis, entonces te aparecerá en la pantalla... Todas las opciones. Y te aparecerá si tiene un costo o no. Si dice instalar... O install, es que es una aplicación gratis, o un demo que requiere solo que te dan solo ciertas características. Y si aparece un precio, que si su cuenta de Google está en México, les aparecerán pesos. Entonces, bueno, les pedirá los datos de su tarjeta de crédito. Pagas los juegos, que generalmente son muy baratos. Sí. Cuestan entre 13 y 100 pesos. Horas. Aproximadamente entre 1 y $10. Y le pongo instalar. Y automáticamente se sincronizará. Puedes hacerlo desde tu computadora o puedes hacerlo desde tu teléfono. ¿Y cómo se pasa mi teléfono si lo hago en la computadora? Entonces Google pasará la orden a tu teléfono en cuanto tenga una conexión a internet. Ya sea a través de tu red inalámbrica o de tu plan de datos. ¡Qué maravilla! Y entonces el juego procederá a descargarse y te avisará cuando ya puedas jugar. Y tendré ponis, qué maravilla. Y tendrás ponis. ¡Qué maravilla! Aunque creo que en este momento en la tienda de Google no hay algún juego de ponis. Ya ven, pero ¿por qué no se les ocurre? Podemos convocar a los desarrolladores a que hagan... Mexicanos. Sí. Mexicanos o de otras partes a que hagan juegos de ponis. Sí, por favor, hagan juegos de ponis. Créanme, tendrán mucho público. Y bueno, otra de las cosas que quería yo mencionar en este primer programa era que esto no solo es de juegos o de tecnología, sino también de otras cosas. En este caso tenemos una noticia que es bastante interesante por muchas razones culturales, sociales, políticas, tecnológicas inclusive. ¿Así? Los chinos van a lanzar a la primer mujer china al espacio el día de mañana. ¡Horas! Es una astronauta. Es una astronauta. ¡Ah, caray! Así es. Oh. O cosmonauta, dijeran los rusos. ¡Uy! Es una astronauta. Así es. No, es un astronauta... Astronarete. Astronaret. Eso, astronaret. Y pues sí, es como qué algo maravilla. Bastante... Arriba las mujeres. Sorprendente. O sí. Ok, por ahí nos preguntan, y sí, qué bueno que lo mencionan, porque si no se me hubiera olvidado mencionarlo, a pesar de que sí Sí está. Nos preguntan que si podemos poner los links o el listado de las recomendaciones en algún sitio, lugar. Yo les digo. A partir del día de mañana vamos a tener habilitado el blog. Yo les digo. Es www.bionicmaster.com. Así es, y no solo va a estar por ahí el las recomendaciones, sino también estará la grabación de este programa para aquellos que no puedan escucharlo o que les haya gustado y digan a sus amigos, oye, ¿sabes qué? Escucha este programa. O que no les haya gustado y digan, oye, mira, escuché algo terrible, critícalo conmigo, y entonces se ponen a escucharlo para que lo puedan criticar. Y ahí también nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, quejas y demás. Y saludos, también flores, propuestas, invitaciones. Ah, bueno, ya. Ok. Y también pueden escucharnos nuevamente en las repeticiones. Ya Lorna nos dirá en qué horarios nos toca, pero estén al pendiente de turradioonline.com.mx. El día de hoy se repite a las 9 de la noche. Por si no. El día de mañana sábado al mediodía. Por si no alcanzaron a escucharlo completo, bueno, ahí tienen la repetición para que puedan escucharnos. Y ya que terminemos, que alguien me pase la clave de la página para llenarle los datos, ¿verdad? Con todo gusto, les pondremos todos los links de los que hablaremos ahorita y durante los siguientes programas, algunos comentarios, pueden hacer preguntas, qué temas les gustaría escuchar o saber, o si quieren dejarnos tarea, por ejemplo, eso de cómo funciona el cine 4X, que ya me la dejaron, también se los podemos ir contestando. 4DX, eso de 4X se oye muy... Ah, perdón. Sugerente. Ah, lo siento, es que me quedé con la idea de los vídeos. Y bueno, mencionábamos al principio del programa que había, en estas dos semanas habían ocurrido dos eventos de gran importancia. Uno ya lo mencionamos, que fue el keynote de Apple, donde presentaron las nuevas Mac y los nuevos sistemas operativos para los iPhones y los iPads. Y que dijimos que quieren quitarle el mercado de los mapas a Google. Justamente es lo que estábamos platicando cuando llegó Xochitl. Hola. Sí, yo, se está quejando de mí. Sí, esa yo soy. Y yo. El otro evento que marcó parcialmente La semana anterior, pero bueno, como este es nuestro primer programa, lo mencionamos, fue el E3, el E-Entertainment Expo. Que para los que no sepan, es un evento donde se junta mucha gente y presentan los nuevos videojuegos, las principales consolas. Eso es en Estados Unidos, no crean que es aquí. Sí. Este evento, para los que no conozcan, se desarrolla cada año en Los Ángeles, California. Esperemos algún día Lorna nos mande para allá. Donde se presentan las principales empresas que se dedican a desarrollar videojuegos. Empezando por las creadoras de consolas como Sony, Nintendo, Microsoft. Y algunos desarrolladores como EA, Ubisoft... entre otros, y presentan todos los juegos que van a salir este año, el próximo año, o ideas que a lo mejor ni siquiera son juegos todavía y que empiezan como prototipos. O sea, es como su, ¿cómo decirlo? Su carpeta de lo que van a hacer, de cómo van a trabajar. Así es donde ya presentan los juguetes nuevos en los que nos vamos a gastar nuestras quincenas en los próximos meses y en los próximos años. Sí, créanme, años, yo puedo decirles eso. Sí. Pero eso no es lo bonito. Lo bonito es que puede uno dar una probadita a todos esos juegos y las consolas, porque también da el lanzamiento de consolas cuando las van renovando. Pero no solo de consolas y de juegos vive el hombre, sino que también presentan algún... Sí, claro, de las edecanes que se presentan en el evento. Esperemos poder conseguir por ahí algunas fotos para que las vean. Oh, sí. Pero también presentan nuevas tecnologías que tienen que ver con el mundo de los videojuegos. Tal es el caso en su momento que ahí se presentó el Kinect. Que aunque es un dispositivo para juegos, pues no se ha limitado únicamente para el campo de los videojuegos. Y en esta ocasión Microsoft, que fue la primera que presentó su conferencia, presentó algo de esto. Bueno, lo primero que presentó, lo que todo el mundo esperaba, el Halo 4. Que esperamos que salga aproximadamente por ahí de noviembre. Fans de Halo 4, sean felices. El nuevo juego de Gears of War. Más guerra, sean felices. Fans de Gears of War. El Resident Evil 6 para todos aquellos fans de los zombies. Y con una gráficas impresionantes, con una mecánica de juego también muy padre. Anteriormente, los que hayan jugado Resident recordarán, pues que ibas corriendo por la calle y no pasaba absolutamente nada si te tropezabas con un zombie. Esa era la emoción. Simplemente agarrabas, lo pateabas y seguías corriendo. Ahora no, si te tropiezas con un zombie, te tropiezas de verdad. O sea, ¿que lo vas a jugar con Kinect o cómo? No, o sea, se tropieza tu muñequito y entonces... se cae. Puede caerse si el zombie está muy mal atravesado. O sea, están mejorando la jugabilidad para hacerla más creíble. Así es. Oh. Digo, a pesar de que, bueno, ¿qué tan creíble puede ser una situación de zombies? Es creíble. Estamos en un mundo donde todo puede pasar. Pero el punto es que cada año siempre se nota la diferencia entre un juego y otro. Sobre todo en las que son así sagas, va mejorando. Y estos no son las excepciones. O en algunos casos empeoran. Hay algunos títulos en los cuales no voy a hablar al respecto, pero segundas y terceras partes no suelen ser buenas. Bueno, pero los fans de Halo se te van a comer vivos si dices que no ha mejorado. No lo sé, no puedo decirlo hasta que lo juegue. Esperemos en noviembre poder ponerle las manos a la edición limitada que trae una cantidad de cosas como soldaditos y juguetitos y demás. Soldaditos. Ah, qué maravilla. Qué maravilla. Pero lo que se me hizo más relevante de lo que presentó Microsoft no fue curiosamente un juego, no fue la consola en sí, sino fue una innovación para Kinect. ¿Así? Que se llama ¿Ya van a hacer? ¿Y qué pasó con sus aplicaciones médicas? No, pues todavía siguen desarrollándose y en algún momento platicaremos de eso. En otra nota posterior que ya estamos trabajando. Pero lo relevante fue esa tecnología que se llama Smart Glass. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que hace? Básicamente nos permite interactuar con nuestra consola a través de otro dispositivo. ¿Qué? Por ejemplo, de un teléfono, de una tablet. O sea. O de cualquier otro dispositivo remoto donde podremos controlar lo que ocurre en la consola. ¿Como el PCP cuando lo conectabas y también podías jugar? Más o menos. Oh. Y prestes como un control remoto que además vas a poder cambiarle al Xbox. Curiosamente, a pesar de que Microsoft es una empresa que se dedica a las cuestiones de internet y tecnología, el Xbox era la única consola que no tenía un navegador de internet. Y dentro de este proyecto Smart Glass, bueno, agregan Internet Explorer para Xbox a esta consola y entonces ya podemos navegar. ¿Por qué? Porque la idea de la gente atrás del Xbox es de que tu consola te sirva para todo. Te sirva para navegar en internet, te sirva para jugar, te sirva para interactuar con, por ejemplo, tu teléfono y puedas sincronizar. Te sirva para ver películas. Te sirva para ver películas, conectarte a Netflix, a diferentes otras cuestiones. Y no solo eso, que con tu tableta, por ejemplo, conectada en algunos juegos... ¡Ay, qué flojitos! No en todos los casos, tú puedas, por ejemplo, mientras estás jugando un juego de zombies... Puedas ver en tu pantalla de tu tablet cuántas balas te quedan. O sea, como lo que hacías antes, que te pones a jugar y tienes la computadora a un lado para ver todos los mapitas y ver las cosas. No. ¿Cómo? No es así. En realidad es para que puedas interactuar de una forma diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente cuando estás en un juego como Resident, pues tienes que apretar start o pausa. No, para tienes que estar preocupándote por sobrevivir. Sí, también. Pero tienes que apretar start o pausa para poder combinar las plantitas y curarte o cosas así, ¿no? Entonces, ahora ya puedes hacerlo en la tableta mientras sigues viendo la pantalla de juego. Y ya, o sea, te no mataron. Tienes que parar tu juego. Claro, eso también implicará un nivel mayor de habilidad para aquellos que estén jugando. Sí, implicará un par de brazos extra para agarrar la tableta y otro para los juegos. Digo, yo recuerdo que cuando empecé con los videojuegos, el control solo tenía un botón. Eso es maravilloso, no debería haber más. Y era súper complicado para la gente entender un botón. Ay, no es cierto, es más complicado entender ahora. ¿Cuántos tiene? Hoy en día los 8, Xbox, 12 botones. Los PlayStation tienen miles de botones. 12. Y entonces, ¿ves a los niños apretarlo con tal habilidad? O a los grandes. Nada. Que ni nada. Siquiera te das cuenta del movimiento de las manos y ya hicieron, mataron. No es cierto, pero esa es pregunta de examen. ¿Cuántos botones tiene el control de, qué te gusta, de Kinect? Kinect no tiene botones. Digo, de Kinect, perdón, de Xbox. De hecho, eso es maravilloso en Kinect, que no tenga botones. Pero ¿cuántos botones tienen los controles? Bueno, eso es básicamente lo que teníamos que platicar de Microsoft. Esperemos próximamente esta tecnología Smart Glass, que además lo maravilloso es de que lo vamos a poder actualizar con tan solo tener conectada nuestra consola a internet, o en alguno de los discos que requiera esta característica, pues vendrá la actualización para actualizar esta... Y que el Kinect te escanee. ¿Han notado que el Kinect los escanea cuando lo prenden? Por Dios, es horrible. Se siente bien raro. Se intimida a uno. Si se dan cuenta, ¿para qué la traje? Es la parte anacrónica de este programa. No es cierto, soy la parte realista. No. Y iremos descubriendo en cada capítulo de este programa que esa realidad ya nos alcanzó y ya nos superó. Eso depende de qué definas por realidad, pero no entraremos en ese debate filosófico. Exacto. Porque los aburriremos más. Y bueno, tenemos la otra conferencia del lunes pasado, fue la conferencia de PlayStation, donde básicamente lo relevante en cuanto a tecnologías que no tenían que ver con consolas fue un libro mágico. ¿Un libro? Un libro. ¿Un libro de verdad? Sí, un libro de verdad. ¿Y qué hacía? Nada, solo estaba en blanco sus páginas. ¿Y puedes escribir? No. Ah. Es un libro, no es un cuaderno. ¿Y qué? ¿Los libros mágicos puedes escribir como los de Harry Potter? Sí, precisamente eso es lo que tiene de interesante esta tecnología. Es un libro donde los niños pueden interactuar con él. Pero no tiene letras ni dibujitos. Lo pone frente a su pantalla. Claro, para eso tienes que tener PlayStation Move y la camarita. Y las arañas. Y el control. Y entonces en tu tele ves lo que está pasando dentro de cada página de ese libro. Es decir, por ejemplo, en este caso el primer libro que presentaron fue un libro escrito por J.K. Rowling, o sea, la autora de Harry Potter. Donde puedes interactuar y hacer los hechizos de Harry Potter, el Alohomora, el Cruciatus. Bueno, creo que Cruciatus no lo agregaron por cuestiones obvias. Cruciatus es maldición, babal. Sí, yo lo sé. Esos son de los malos, ¿sí? No los debes practicar. Nada más te los enseñan para que nunca los apliques. Así es. Y puedes interactuar con el libro. ¡Ay, qué bonito! Y de hecho, tu control del PlayStation Move funciona como tu varita. ¡Ah, quiero mi varita! ¡Qué bonito! Y entonces, bueno, tú te ves en la pantalla con tu varita, tu sombrero, tu traje. ¿Y es para niños o para adultos? La idea es de que lo puedan jugar todos, o sea, que los niños jueguen con él, los papás interactúen con él y se diviertan en familia. O que tú puedas ayudar con la educación de tus hijos, que no debemos dejársela a la tecnología, a la computadora, a la consola, así de ahí te la dejo y ya. Bueno, sí, supongo que sí. Así que a todos los que tengan familias tecnológicas, felicidades, aprovechenlas. Sí, de hecho, la próxima semana, adelantándonos a una petición de Lorna, vamos a hablar sobre las categorías y clasificaciones de los videojuegos y cuáles videojuegos deben de ser aptos para niños, para adolescentes, para adultos, para toda la familia. Pues sí. Pero eso será la próxima semana. Ahorita estábamos hablando básicamente del Harry Potter. Y su libro mágico. Y The Wizard Book, de hecho, se llama. Y presentaron algunas cosas, como que ya puedes interactuar con tu PlayStation Vita, que es el nuevo PSP. ¿Eso requiere más tecnología nueva, otros transistores o qué? ¿Cómo funciona? No, es una cuestión que se llama realidad aumentada, que también ya estaremos platicando. Y la programa, ¿no? ¿Cómo? Es algo que ya vive entre nosotros, donde tú... No sé si recuerdas los lentes de Terminator. Bueno, la visión de Terminator. El que se hacía así, tú, con un poquito rojo. Donde te escaneaba y entonces te decía quién eras, qué edad tenías. Sí. Y demás. Eso es una cuestión de realidad aumentada que ya está entre nosotros. ¡Oh, por Dios! También en próximos programas platicaremos acerca de esa realidad aumentada. ¡Oh, por Dios! Y cómo altera nuestras vidas o cómo va a alterar nuestras vidas. ¡Nos tienen vigiladas! Así es. ¡No! Y bueno, también presentaron lo que decía, algunos juegos para PlayStation Vita que van a tener interacción con el PlayStation 3, como el de Metal Gear Solid o el de Assassin's Creed 3. Donde vas a poder sacar cosas en el PlayStation Vita y al conectarlo vas a poder interactuar con ellas en el PlayStation 3. También presentaron el God of War Ascension. Sí, Kratos. que también esperamos este próximo año. Así, así, presentaron un juego que todavía está en conceptualización, que se llama Beyond Two Souls, que está basado en una animación que se llama Cara, que se pueden buscar en internet, que hizo PlayStation, donde demuestran la capacidad que tiene su consola para hacer gráficos. Tomaron esta animación de Cara y la convirtieron en un juego donde la protagonista es Ellen Page. Ellen Page, aquella chica que hace ayuno. Y la que hace de Kitty Pryde. Que hace de Kitty Pryde en algunas películas. Y la que hace de... Ay, no me acuerdo su personaje en Inception. Ah, muy buena actriz, por cierto. Exacto. Y ella es la artista que es el personaje de este videojuego. ¿Pero ya es videojuego o es demo nada más? Ahorita pusieron una escena de como de juego... de un capítulo, pero todo lo interesante de este juego es que todas las escenas se generan en tiempo real. Tú la ves y parece una película, pero es un juego. Todo es. O sea, realmente la consola sí tiene la capacidad de generar esos gráficos. Esperemos que sí. Oh, sí, esperemos. Digo, ¿se acuerdan ustedes cuando los gráficos eran solo cuadraditos y brincaban en un solo plano y tú? Sí. Era bastante lindo. Y presentaron otro juego que hizo Naughty Dog, aquel que nos trajo a Crash Bandicoot en aquellos hermosos años de los 90s, y con el que la gente que tenía un PlayStation 1 se divertía, y que se llama The Last of Us, que trata sobre un papá y una niña que tienen que sobrevivir en un mundo post-apocalíptico, donde, bueno, tienen que cazar comida y todo, muy al estilo de Will Smith en... ¿Cuál? ¿Yo Robot? No, ¿qué pasó? Ah, perdón, en un niño post-apocalíptico, digo, ¿cómo se llama? En busca de la felicidad. Sí, claro, no. Tiene a su hijo, es un mundo post-apocalíptico. No. Solo que todavía no se destruye la ciudad, pero ellos no lo saben. No. ¿No? No. ¿Entonces? ¿Dónde tiene un perro? Ah, perro. Ay, pero no me gusta esa película porque se muere el perro. Ay, perdón. ¿Pero cómo se llama la película? Se llama... película... Ah, ¿no? Sé que la acabo de ver. ¿Hachiko? No, ese es otro perro. Will Smith y perro. Y un perro, sí, que se la pasa persiguiendo y se encierra en la noche. Y está perseguido por los zombies. Sí. Vamos. Leyenda. Sí, soy leyenda. Sí, Lorna ganó. Y bueno, leyenda. Eso fue como lo que presentaron en PlayStation. Y Nintendo, por último, presentó su nueva consola que viene a sustituir al Wii y que se llama Wii U. Wii U. Sí, que para ellos es un juego de palabras, que es como es nosotros y tú. ¿Y cuál es lo maravilloso? Bueno, es una consola muy parecida a un PlayStation 3 en capacidades de gráficos y demás, pero que tiene una consola, una pantallota gigante, como tres veces el tamaño de un PSP o un PS Vita, con una pantalla en la cual tú puedes interactuar entre tu tele y esa pantalla de forma tal como lo explicábamos para el Smart Glass, pero con un dispositivo que te venden ellos, por supuesto. Ah, o sea, eso no es como para que lo saques, ¿o sí? No. Es para que juegues en tu casa. Exacto. Aunque prometen el hecho de que vas a poder jugar en la pantalla de dispositivo en algunos juegos, y entonces, por ejemplo, si tus papás están ocupando la tele, tú te puedas ir con tu dispositivo, seguir jugando y volver a regresar a la pantalla cuando desocupen la tele. Claro, la parte que se le olvidó a Nintendo es de que la mayoría de nosotros ya compramos nuestras propias teles. Bueno, eso depende al público, porque ahora en día todo se lo tienen los niños. Aunque los papás lo compren, lo traen los niños, así que habría que definir eso. Pues sí. Pero bueno, y ya casi se nos acaba el tiempo. ¡Oh, por Dios! Voy a gritar como los conejitos del juego que me gustan. ¿Cómo se llaman los rabbits? Y bueno, para esta consola presentó un juego que se llama Zombie U, que es un juego de zombies donde el aparatito... Oh, que las arañas te hacen zombie a ti, ¿o qué? No, el aparatito no sirve para rastrear zombies, para matar zombies y para comer todo zombies, lo que tenga que interactuar con los zombies, para curarnos. Zombies. Convertirte en zombies. Exacto. Soñar zombies. Sí. Oh, Dios. Y bueno, zombies. Y presentaron una nueva versión del juego Pikmin, que es como uno de los juegos de la casa. Porque hay un Tamagotchi ahí. Ok, creo que es parte del de la interacción donde podemos llevar nuestros récords y a nuestro mil horas y cosas así. Y bueno, Ubisoft, como este lanzamiento del Wii U, va a lanzar un nuevo juego de Rayman. Sí, de los conejitos locos y adorables y hermosos. Sí. Pero creo que dijeron que los conejitos no van a salir. ¡No! ¡Qué tragedia! ¿Cómo esperan ganar público sin los conejos? Sí, tragedia sin los conejos. Pero Rayman tiene su propio público. Es también una personita adorable. Sí, lo es. Digo, lo es. Sí, es pero como bueno decir los pingüinos de Madagascar y decir Marvin, Martin, Ale, Kay. Ale, y demás. O sea, cada uno es adorable por sí, su lado. Martin, Gloria, Melman. Uh-huh. Y el rey Yolén. Y Kowalski. Sí, por eso pingüinos. Digo, los pingüinos tienen su simpatía, pero a la vez los personajes principales también tienen su simpatía. Entonces, aquí es igual, los conejitos, los rabbits, tienen su simpatía, pero Rayman también tiene su público cautivo. Bueno, ¿les vas a dejar tarea esta semana? ¿Les debo dejar tarea? Sí, les vamos a dejar de tarea que usen un dispositivo de tecnología. El que quieran, puede ser teléfono, computadora, puede ser una consola de videojuegos. No. Sí, no. Que lo usen. La tarea para esta semana que va lo a ser usen. Que nos pongan sus dudas en el blog, si quieren hablar de un tema, si quieren preguntar algo, no sé, cómo conecto mi computadora a mi tele, o dónde debo comprar ciertos artefactos. ¿Dónde encuentro aplicaciones de Pony? Ah, no, eso ya lo pregunté. Sí, ya lo preguntaste. Ah, por Dios. Y ya lo contestamos. Entonces, bueno, escríbanos en el blog, mándenosla por Twitter. ¿El blog qué es? A ver. www.bionicmaster.com. Así es. Y a través del Twitter, que es @bionicmaster, o, bueno, pueden preguntarnos a través del Mivo en http://tu radio online.com.mx en este momento o en el programa siguiente. Sí. ¿Qué será? El próximo viernes. ¿A qué horas? A las 5:30. Muy bien. Si el tráfico y el metro nos lo permiten, a las 5:30. A las 5:30 de la tarde por turradioonline.com.mx. Y como curiosidad interesante, en este primer programa, por un lado, y por el otro lado, por ser muy cercano al Día del Padre, tengo aquí a... por aquí estamos contestando en el Mivo. Muchas gracias por participar. Sería bonito que aquellos que se conectan como Mivo Guest nos pongan por ahí su nick. ¿Qué tal si no quieren? Se vale el anonimato. Bueno. Sí, pero para que sepamos de quién se trata y, bueno, podamos dirigirnos a esa persona por su nombre como debe de ser. Y bueno, antes de entrar en la cuestión del Mivo, quería presentar como a alguien que ha sido mi inspiración, que fue el que me inició en la tecnología, en las ciencias raras, cables y demás, y que además, pues bueno, fue aquel que me dio la vida, que es mi papá en este Día del Padre, que será este domingo. Y pues ahora sí que muchas gracias por acompañarnos en este primer programa que viene desde Chiapas. Es muy lejos. Sí, que salude a la audiencia, para que la audiencia conozca a mi papá. Hola a todos, Miguel Ángel Velasco para ustedes. Uy. ¿Ya lo oyeron? Ese es mi papá. Y bueno, pues él me introdujo a este mundo de la tecnología y la ciencia. Como recomendación, si le van a regalar a su papá algo, regálenle algo de tecnología. No, regálenle algo que vaya a utilizar y que le sirva. Y siempre con instructivo. Sí, definitivamente. Por favor. Es una buena ocasión para interactuar con ellos. Digo, sabemos que en algunos casos los papás, las mamás, los abuelitos, las abuelitas no conocen esta tecnología, pero les interesa aprender. Bueno, entonces, ¿por qué no sentarse con ellos con ese regalo que les vamos a dar? No sé, así un es. Teléfono, una computadora, enseñarles a usar el chat. ¿O por qué no algo tan simple como el control de la televisión? Digo, yo conozco a gente muy grande que le cuesta trabajo porque como estaba Bionic Master, ya todo tiene muchos botones o todo es muy rápido y a veces pues no lo llegan a entender ellos porque para ellos eso no existía. Pero lo que voy, no hacerlo con, ay, tengo que enseñarle, o sea, ¿para qué le compré eso si tengo que enseñarle? No, al contrario, tomarlo como una oportunidad para interactuar con ellos, decir, vamos a hacer algo padre así juntos, es. Como lo hacían pues cuando nosotros éramos niños, ¿no? Que ellos nos enseñaron a lo mejor, al menos en mi caso, pues mi papá fue el primero que me regaló una consola. Y no solo me regaló la consola y como les decía, ahí está tu consola y ya, ¿no? Sino se sentaba conmigo a jugar esa consola. Vamos a ver en ese entonces así, qué es lo que hace Pac-Man, para dónde hay que correr. Pac-Man. Y es un momento que siempre vas a atesorar. O sea, que tu papá te haya enseñado algo o que hayas convivido con tu papá de esa forma. Y que el día de hoy, que tú ya tienes esa oportunidad, pues puedes convivir y enseñarle ese tipo de cosas a tu papá y convivir, disfrutarlo. A tu papá, a tus amigos, a tus hermanos, a toda la gente que tenga acceso a la tecnología, ¿no? Si uno sabe cómo funciona, pues nada, nos cuesta decirles, mira, nada más se apachurra un botón y no pasa nada, no te asustes. Entonces, digo, a mi mamá le pasaba, ¿eh? Que tenía miedo de prender la computadora porque creía que se borraba con cualquier botón. Y bueno, si les explicamos entonces, poco a poco y claro, teniéndoles paciencia, van a aprender y son gente que probablemente tenga hasta más tiempo de apretarle a los botoncitos que nosotros y que entienda esa tecnología muchísimo más rápido. Y tenemos por ahí que tenemos al Bionic Master Fan. Ya tenemos fans tan rápido en nuestro primer programa. Así es, y saludos. Bueno, que nos comente. Saludos. Te manda saludos. Muchas y te gracias. Pregunta qué es Pac-Man. ¿Qué es Pac-Man? Pac-Man era un juego de un... era un disquito de hockey que tenía una boquita y que iba comiendo píldoras de poder. Y entonces, bueno, básicamente ese era Pac-Man. Ya hablaremos del origen de Pac-Man en algún momento. De hecho, por ahí creo que Lorna nos tiene preparados unos soniditos de Pac-Man para que los recordemos. Y... hablaremos en próximos programas de alguna historia de algunos videojuegos, de cómo surgieron, de dónde vienen o por qué ya nadie los recuerda. Y esa es una buena sugerencia. ¿Tenemos algo más en el vivo antes de despedirnos? No. Saludos nada más a nuestros Mivo Guest y a quien tenemos, a Bionic Master Fan y a Identidad Oculta. Y creo que Yukimoto también nos está escuchando. Sí, tenemos saludos. Por ahí a Yukimoto, saludos, muchas gracias por escucharnos. Tenemos a Sergio Iván, que también nos está escuchando desde Querétaro. Tenemos a la gente de KTC, que esperamos que todavía nos estén escuchando por ahí. Con saludos. Don Poncho, KFC. También tenemos por ahí a la gente de Ciencia CC, que dan muy buenos tips y consejos acerca de cosas científicas, astronómicas y demás. Se encuentran de hecho en el Departamento de Ciencia de la UNAM. También tenemos al buen Em, un gran amigo de muchos años, con el cual disfrutamos de la pasión de los videojuegos, y que nos conocimos gracias a un canal de IRC hace muchísimos, muchísimos años, al cual le mando un saludo. Por aquí tenemos sugerencias para el siguiente programa, que hablemos de Pac-Man, de Scott Pilgrim. Ok, una advertencia. En este programa, aunque no lo quiera y aunque luego me vea feo la jefa Lorna, vamos a hablar de cosas rarísimas. A lo mejor vamos a, intentando no hacerlo, invadir un poquito los temas de algunos otros programas. No. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, tu vida ya es biónica, ya tiene que ver con la tecnología en todos sentidos. Scott Pilgrim, que es el caso de un manga canadiense, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los videojuegos. Ya el mundo de los cómics está metido en la tecnología y en las películas. El mundo de los autos ya aquí ya no es una realidad de la ficción, ya es un hecho que puede haber un kit hoy en día. Ah, yo quisiera eso, sería tan feliz. Sí, y bueno, muchísimas cosas que también tratan en los otros programas de tu radio online. Escúchenlos. Tenemos, así es, toda la barra. Programas de que hablan sobre manga y que hablan sobre cómics. De cómics, de manga, de astrología, haz tu comercial, Lorna, tu programa. También el espacio de Lorna, por supuesto, todos los jueves. Sí. Uh-huh. Y muchos otros programas que complementan la barra de tu radio online. Sí, nada más acuérdense que nosotros lo vamos a enfocar siempre a lo que es tecnología, o sea, cómo se usa, cómo lo hicieron, para qué, a quién le sirve. O dónde lo vemos en nuestra vida cotidiana. Es tecnológico, ¿no? O sea, exacto. Muchas veces decimos, ay, eso no tiene que ver con tecnología, y a lo mejor es algo que surgió de la tecnología. Así es. Pero eso lo trataremos en nuestros siguientes programas. Esperemos que les haya gustado este su primer programa. Que nos sigan escuchando, que nos comenten, nos escriban. Pregunten, para que sepamos qué es lo que quieren escuchar. Ahorita ya tenemos varias sugerencias para temas de los próximos programas. Que, pregunten. Estaremos tomando en cuenta. Sí, y pregunten, porque si no el Bionic Master se la va a pasar hablando. Sí, no, y eso es peligroso. Sí. Y bueno, yo soy Bionic Master, invitándolos a que sigan escuchando tu radio online, a que escuchen nuestras repeticiones el día de hoy, viernes a las 9 de la noche, mañana sábado a las 12 del día. Así es. Y muchísimas gracias. Este es su casa, este es su programa. Quédense en tu radio online. Así que, adiós. Chao. Lona no nos dice. Y ya se despidió. Adiós. Adiós. Radio Online, tu música, tu compañía, tus sentidos.